Bien, y vamos a saludar a Javier Carrasco, que es componente de los Templeton, banda que estará este próximo sábado actuando en Zaragoza. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Buenos días, gracias. ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Templeton junto a Álvaro, Santiago, Gonzalo, Brian y David. Sexteto, formáis este grupo que presenta lo que es vuestro álbum debut, Exposición Universal, vuestra primera referencia discográfica, en este caso para Subterfuge y Arindelle. Se puso a la venta este pasado 26 de enero. ¿Qué tal está funcionando el disco? Pues la verdad que mucho mejor de lo que esperábamos. Uh-huh. No sé, a lo mejor es porque lo teníamos todo muy cerca, muy reciente. Uh-huh. Pero el disco en la FNAC creemos que está vendiéndose bien, luego en los conciertos también mucho mejor de lo que esperábamos. Digo, un poco flipando con todo. Uh-huh. Bueno, el productor del disco ha sido Hans Kruger, que ha trabajado anteriormente con Half Foot Outside, DeLorean, los Sticky Phantoms y ahora vosotros, Templeton. ¿En qué os ha ayudado el productor? Pues como el disco lo grabamos hace un montón de tiempo, pues sí, digo, éramos nosotros más jóvenes, más inexpertos y tal, pues Hans nos ayudó pues, a muchísimo de producción, de arreglos de canciones. Él era una persona externa que daba su opinión pues a un grupo de gente pues que teníamos las canciones pues demasiado interiorizadas y a lo mejor las veía de una forma más imparcial y decía pues que a lo mejor esto convenía quitarlo o podías meter determinados arreglos en determinada canción. Y luego pues con el tiempo se ha convertido en un amigo más, en uno más de nosotros casi. Uh-huh. Sois todos de Torrelavega, ¿no? De Cantabria. Todos menos David. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo lleváis Templeton? Pues desde el 2001, 2002, la verdad que ya no me acuerdo. Uh-huh. Pero bueno, nos conocemos desde críos. Ocho añitos juntos tocando. Y me imagino que en esos 8 años habrá habido una evolución del sonido de la banda, ¿no? Porque tengo entendido, además, aparte de eso, que cantabais antes en inglés. Uh-huh. Sí, hombre, pues me imagino que como todo grupo que empieza, también por la época en la que nos pilló, pues con toda la resaca del Britpop, con todo el rollo del post-rock y tal, pues que nos salió de forma natural empezar a cantar en inglés. Porque sí, porque te sientes menos ridículo a lo mejor. Uh-huh. Pero luego con el paso de los años pues vas teniendo otras necesidades, vas intentando expresarte de otra manera y lo del castellano también surgió de forma muy natural. Uh-huh. Oye, al ser 6 en el grupo os da una mayor versatilidad para combinar instrumentos porque tú compartes el bajo y los teclados con David. Sí, porque al principio cuando éramos solo 5 a lo mejor yo tocaba o bien el bajo o bien los teclados, pues un rollo un poco a lo mejor como los dos. Pero eso también se nos quedaba un poco pequeño y necesitábamos, pues vimos que necesitábamos una persona más. Y a mí, por ejemplo, a mí la verdad que me da mucha vitilla poder cambiar entre teclados y bajo. Me gusta un montón. Uh-huh. Oye, vuestro espectro musical es bastante amplio. Bueno, por aquí leo influencias que van desde la música de raíces americanas hasta el crowd rock. ¿A cuál os sentís más cercana? Pues como cercana, porque a lo mejor es lo que todos hemos mamado más de pequeños, pues toda la época de los mediados de los 60, mediados de los 70. Pues te diré los Beatles, Pink Floyd y ese tipo de cosas. Uh-huh. El rollo pues también un poco. Sí, música pop de 65 a 75. Yo creo que es con lo que más nos identificamos. Uh-huh. Oye, ¿y nos gustan, os gusta que os encasillen en algún estilo? Nos gusta, ¿no? No nos gusta porque creo que nosotros somos los primeros que nos encasillamos. Uh-huh. Pero bueno, es muy fácil encasillar. Uh-huh. Nosotros somos los primeros que lo hacemos también. Porque os han comparado con otros grupos españoles, el caso de Planetas. ¿Os molesta? No nos molesta particularmente, pero sí creemos que es un poco perezoso. Uh-huh. Pero ya te digo que eso lo hacemos todos, así que. Uh-huh. ¿Cuál es la filosofía entonces de Templeton? ¿Hacer canciones bonitas? Sí. Cueste lo que cueste, que nos cuesta un montón. Pero sí, sobre todo es canciones que yo les digo la coña que una canción es buena si se puede silbar. Uh-huh. Y a mí eso es al final lo que me gusta, que una canción me alegre o me acabe de fastidiar el día. Uh-huh. Vuestro primer single ha sido Las casas de verano y de invierno. Bueno, ya tenéis vídeo. Uh-huh. Y por cierto, así, bueno, pues muy campestre, ¿no? ¿Dónde lo habéis grabado? Pues lo grabamos, como somos casi todos de Cantabria y queríamos dejarlo todo en casa, lo grabamos en Cantabria, en el Valle del Nansa. Uh-huh. Bueno, y además es un vídeo que se está programando en 40 TV, en MTV, sí. Las principales televisiones musicales. ¿Os está ayudando esa promoción televisiva? Pues la verdad que no lo sé. Hombre, yo quiero creer que sí, pero bueno, como ahora mismo en MTV pues vídeos pone más bien poquitos, que el hecho de que esté nuestro ahí, pues oye, si lo ven, o sea, aparte de que para todos nuestros amigos que nos llaman y dicen, oye, he visto vuestro vídeo, pues es muy, no sé, muy, no sé cómo explicarlo, es una sensación muy rara de repente verte ahí en la tele. Entonces, os ve la gente, ya sois famosos, salís en la tele, ya os paran por la calle. No. Como mucho nos amenazan, pero no nos paran. Oye, vais a estar de gira por España presentando este disco. ¿Hay otros planes de cara al verano o seguir tocando? Pues de momento el verano no tenemos nada concretado, pero sí que esperamos seguir tocando, dado que hasta verano tenemos bastantes fechas, que tenemos que en verano habrá más. ¿Festivales? ¿Sí? Ojalá. Bueno, Javier Carrasco, bajo teclados, coros, en este sexteto llamado Templeton, estará este próximo sábado actuando en Zaragoza, vuestro debut, además. Y de verdad, te deseamos mucha suerte y gracias por atender nuestra llamada. Muchas gracias a vosotros hoy. Chao, adiós. Hasta luego. Un camino que se pierde cuando llueve, justamente cuando más falta me hará.